¿Qué tal, amigos? Nos alegra que estén con nosotros. Bienvenidos a otro programa de Tu Historia Preferida. ¿Qué historia nos traes para hoy, tío Daniel? Hoy vamos a hablar de la niñez de un niño muy especial, tía Elena. De Jesús de Nazaret. Me pregunto, ¿qué habrá sido ser un niño hace 2000 años en Palestina, tal como lo fue Jesús? En realidad no era nada fácil. Había impuestos muy altos, había hambre y mucha enfermedad. Y el pueblo judío estaba muy agobiado bajo el yugo romano. Eso significa que la niñez de Jesús no fue muy placentera. No. ¿Cómo se titula tu historia para hoy, tío Daniel? La voy a llamar El Rey Crece. Las escrituras nos cuentan muy poco en cuanto a la niñez de Jesús. Sin embargo, hemos descubierto algo en cuanto a otros hogares parecidos al de él. Sabemos que Jesús era carpintero. Sabemos que la costumbre de aquellos tiempos era que los chicos aprendieran el mismo oficio de sus padres. Ya terminé de barrer el aserrín. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Eso es todo por hoy, Jesús. Pero tu madre te necesita en casa durante el resto de la tarde para que le ayudes a hacer pan. Me voy corriendo. ¿Te das cuenta a lo que me refiero, Rabí Isaac? Este niño es un ayudante excelente. Sí, José. Jesús es un niño muy obediente. Pero ahora que él no está presente, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no lo envías a las escuelas de los rabinos y los escribas? Todos los otros chicos de su edad están estudiando. Todavía es muy joven. ¿Joven? Ya tiene 8 años. Y la mayoría de los muchachos entran a la escuela a los 6 años de edad. Le enseñamos en casa, María y yo. Parece que está aprendiendo tanto como los otros chicos. Sí, pero aún así no me parece correcto. No concuerda con nuestra tradición. Es posible. ¿Te gusta esta tabla de ciprés para la mesa que te estoy haciendo, Isaac? Oh, sí, sí. Es bonita. ¿Sabes lo que estaba pensando, José? ¿Por qué quieres que Jesús sea tan diferente? ¿Diferente? Él ha escogido ser así, Isaac. Pero es solamente un chico, un niño. Pero es un niño maravilloso. ¿Qué quieres decir? Nunca se ha visto a alguien tan bondadoso. Ayer mismo le dio su comida a un pobre viajero que pasaba por el pueblo. Y nosotros no tenemos comida para estar regalando. Peor, con tanto impuesto. Impuestos. Bien. Es posible que este otro sublevado, Judas, le enseñe a los romanos un par de cosas en cuanto a eso de estar cobrándole impuestos al pueblo judío. ¿Judas? He oído que está reuniendo un ejército o algo por el estilo. Y eso no me gusta. Va a haber problemas, muchos problemas este año, este mes, muy pronto. Roma no nos permitirá salirnos con las nuestras sin que haya derramamiento de sangre. Me debo ir. He estado aquí por mucho tiempo. Ya mis cansados huesos lo sienten. Que Dios te bendiga, José. Y que sea contigo, Rabí Isaac. Que Dios sea con su pueblo Israel. Aquí estoy, madre. Ay, qué bien. Necesito que me lleves esta masa al horno de la aldea. Muy bien, madre. Yo soy fuerte. ¿A dónde fuiste tan temprano hoy? Fui a caminar por las colinas. Vi a un gorrioncito que se había caído del nido. ¿Y lo pusiste de nuevo en el nido? Sí. La mayoría de los muchachos de tu edad le hubieran tirado piedras. Eso es algo muy cruel. A Dios no le gusta que hagamos eso. ¿No es cierto que él se fija en cada uno de los gorrioncitos, madre? Ay, ya regresan los obreros del campo. Deben de estar muy cansados. Madre, voy a darle agua a los obreros. Ahora regreso. Claro que sí. Eso no es justo. Fíjate que yo trabajé desde que salió el sol esta mañana. Y tú solo trabajaste desde el mediodía. Y a ti te pagaron igual que a mí. Pero tú todavía tienes el salario de un día, tal cual te lo prometió el patrón. ¿No es cierto? Sí, pero debiera haber recibido más que tú. Yo trabajé el doble. Es posible que a ti no te parezca justo. Pero yo estoy muy agradecido porque el patrón de la viña fue tan generoso. Ahora mi familia podrá comprar algo de pescado para la cena. A menos que el recaudador de los impuestos me quite primero el dinero. ¡Oh! Aquí está nuestro amiguito Jesús y nos trae agua fría. Gracias. Gracias, agua gracias. Fría, gracias. Ay, ¿qué haríamos sin ti, Jesús? Ay, qué niño tan bueno eres, Jesús. Allí viene Joás, ¿verdad? ¿Ese es el hombre que se fue con Judas de Galilea, el sublevado? Sí, y parece que ocurrió algo malo. Pronto, veamos. ¿Es Joás? ¡Bien herido! ¿Qué ha pasado? ¡Vienen los soldados romanos! ¡Traigan vendajes para sus heridas! ¡Pronto! Ya se acabó todo. La sublevación se ha terminado. Ahora mismo, los romanos están preparando cientos de cruces para los sublevados que capturaron vivos. Todo se acabó. Israel está perdido. Judas de Galilea no era el Mesías. ¿Dónde está nuestro Mesías? ¡Líbranos, oh Dios! ¡Dios de Israel! ¡Mándanos otro rey, David! ¡Vienen los romanos! ¡Nos destruirán también a nosotros! Ven, Jesús. Entremos a la casa. Aquí no debe estar un niño. Durante la niñez de Jesús, Roma aplastó muchas sublevaciones. Mediante la espada murieron miles de hombres valientes, pero también hubo años de relativa paz. En numerosas formas, la vida de Jesús fue como la de muchos chicos en Israel. No había demasiado tiempo para el juego, puesto que los chicos tenían que dedicar muchas horas al trabajo para ayudar a la familia a ganar lo suficiente para comprar la comida. Jesús se esforzaba tanto como podía. Uno de los cumpleaños más importantes en la vida de los chicos judíos era el duodécimo. Era cuando un chico dejaba de ser niño y se convertía en un joven, un hijo de la ley. Cuando cumplía 12 años, podía ir por primera vez a la ciudad de Jerusalén a la fiesta de la Pascua. ¿Está ya todo listo, María? Ya casi, José. ¿Has arreglado ya la carpa? Sí. Bien, Jesús, ¿qué piensas en cuanto al viaje a Jerusalén? Casi no puedo esperar. Veo que vamos a tener un buen tiempo para el viaje de mañana. Ya se han acabado las lluvias. A menos que venga una tormenta repentina, parece que tendremos buen tiempo. Ahora es tiempo de acostarnos. Saldremos temprano mañana. Vamos a dormir en la tienda de campaña durante muchas noches. Muy temprano, una mañana, junto con un grupo de viajeros, salieron de Nazaret para hacer el viaje anual a la santa ciudad de Jerusalén. Su viaje los llevó por unos 130 kilómetros de llanuras y desiertos. Fue un viaje de 3 o 4 días. El primer día del viaje fue muy placentero, pues los peregrinos siguieron el camino que pasaba por Galilea. El segundo y el tercer día fueron más difíciles. Los viajeros se internaron por las montañas secas y áridas de Galaad y Efraín. No había poblaciones allí, solamente fortalezas de piedra resguardadas por los soldados de Herodes. ¡Alto! ¿Quiénes son ustedes? Un grupo de peregrinos de Nazaret. ¿A dónde se dirigen? A Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. ¿Hay sublevados entre ustedes? No, ninguno. Pueden seguir. Luego llega el último día de viaje, y al ascender una montaña, ven las murallas, los techos y las torres de Jerusalén que resplandecen al sol. Mira, Jesús, allá está el templo y detrás la fortaleza Antonia. Ay, gracias a Dios que ya casi llegamos. Así es, María. Después de pasar el arroyo de Cedrón y la puerta, entraremos en la ciudad y allí alquilaremos una habitación. La azotea de una casa será suficiente para mí. Muy bien. Y entonces nos prepararemos para la Pascua, la primera que pasaremos con Jesús en la ciudad santa. Alabad al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Al siguiente día, a las 3 de la tarde, el sonido de las 3 trompetas anunció el comienzo de la celebración de la Pascua. José, María y Jesús estaban en el templo dispuestos a participar. Jesús sostenía el corderito que su familia había comprado para el sacrificio. Mira, Jesús, ya vienen los sacerdotes. Escucha esas campanillas en sus túnicas. Oh, y allá va el sumo sacerdote Anás. El que lleva ese manto azul y las campanillas doradas. Sí, ese es. Y lleva un pectoral con 12 piedras preciosas. Cada una de esas piedras simboliza una de las tribus de Israel. Así es. Y mira las palabras que lleva en su corona: Santidad a Jehová. Y ahora le siguen los sacerdotes regulares con sus vestiduras blancas. Y tras ellos van los levitas. Todos se detienen. ¿Qué ocurre? Ha llegado el tiempo de comenzar los sacrificios. Ven, Jesús, llevémosle nuestro cordero al sacerdote. El niño Jesús observaba las ceremonias de la Pascua con un profundo interés. Veía cómo ofrecían los corderos en sacrificio en el altar. Junto a otros adoradores, inclinó la cabeza en oración. José y Jesús recibieron su cordero inmolado de manos del sacerdote y luego se alejaron del templo y regresaron al lugar donde se hospedaban. Allí, María asó el cordero a fuego lento. Algunos amigos de Nazaret se unieron a ellos para la comida pascual, que consistía de panes sin levadura, hierbas amargas y cordero asado. Tradicionalmente, los jovencitos le hacían a sus padres la siguiente pregunta. Padre, ¿por qué esta noche es tan diferente a las demás? Esta es la noche cuando el ángel del Señor pasó por alto los hogares de los israelitas y mató a todos los primogénitos de los egipcios. Esta fue la noche cuando llegamos a ser una nación libre. Padre, ¿por qué debemos comer pan sin levadura esta noche? Este es el pan de aflicción que nuestros padres comieron en tierra de Egipto. Cualquier persona que sufra hambre puede venir y comer con nosotros. En esta noche estaremos en aflicción, pero mañana seremos libres. De esa manera, el pueblo judío recordaba la ocasión cuando Dios los libertó de la esclavitud egipcia y anhelaban que llegara el día cuando Dios los libertaría del yugo romano. Por 7 días continuaron las festividades. Día tras día, Jesús se encaminaba al templo. Cada día captaba un mayor significado en los servicios del templo. Pero sobre todo, Jesús se interesaba en el sacrificio de los corderos inocentes. Esto se parece a lo que dice en el libro el profeta Isaías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mientras Jesús observaba y meditaba en lo que veía, en su interior surgían nuevos pensamientos. Al observar todo aquello, permanecía en silencio, como si meditara en un problema tremendo y profundo. Finalmente llegó el día de regresar al hogar. Posiblemente María salió con las mujeres de su pueblo, mientras que José partió con sus familiares y amigos. Ambos pensaban que Jesús estaba con el otro. Pero Jesús se había quedado en el templo. Había descubierto una gran sala que se usaba como aula de clase, donde los principales maestros de Jerusalén se reunían con sus discípulos, así como había ocurrido en las escuelas de los profetas. Aquí, Jesús escuchó a los maestros judíos tratando asuntos profundos en cuanto al significado de las Escrituras. Jesús se unió a un pequeño grupo que prestaba atención y comenzó a hacer preguntas. De manera que cuando venga el Mesías, llegaremos a ser una gran nación. Entonces se cumplirán las palabras que dijo el profeta Isaías. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo se llenará de fruto. El jovencito que está en la puerta. Entra, por favor. Acércate y escucha. Gracias, rabino. ¿Me permite hacerle una pregunta? ¿Cómo no? ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Me llamo Jesús. Vengo de Nazaret. Tengo 12 años. Entonces tú ya eres un hijo de la ley. ¿Qué pregunta tienes? Hay ciertas cosas que me preocupan. Usted dijo que el Mesías vendrá con gran poder y que libertará a la nación de Israel. Sin embargo, profetas como Isaías también indican que su venida ha de ser en una forma humilde. Quiero es saber cuál es la voluntad de Dios, porque el profeta dijo: ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. A mí me parece que esta es precisamente la descripción de la misión del Mesías. ¿O ustedes piensan otra cosa? ¿Cómo? Sí. Tenemos que asegurarnos que una mente tan precoz y brillante quede bajo nuestro control. Sí, hagámosle más preguntas a este chico. Jesús, este es tu primer año como hijo de la ley. ¿Cuál piensas que es el mandamiento mayor? De nuevo el gran profeta dijo: oíd, oh Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Así continuaron las preguntas y las respuestas a través de todo aquel día y parte de la noche. En una manera muy humilde y sencilla, Jesús iba dirigiendo las mentes de aquellos grandes maestros de Israel al Mesías del cual hablaban las Escrituras. Dios estaba tratando de iluminar a los dirigentes de Israel. Mientras Jesús hablaba con los maestros en la escuela del templo, José y María, con sus amigos y familiares, se preparaban para acampar antes de que anocheciera. María, voy a llevar al borrico al otro lado de la loma para que coma un poco. Mientras tanto, que Jesús te ayude con la cena. Ya regreso. No te detengas, ya casi anochece. ¿Dónde estará Jesús? ¿No lo he visto en todo el día? Qué extraño es esto. Él siempre está aquí conmigo, aquí para ayudarme. Algo malo ha ocurrido. ¡José! ¡José! ¿Dónde está Jesús? Yo no sé. Yo pensaba que estaba con sus amiguitos. Yo creía que tú sabías dónde estaba. Yo no lo he visto en todo el día. Yo creo que hemos estado tan ocupados hablando con Jacob y los demás que ni nos preocupamos por él. Pero te aseguro que está por aquí. Tal vez anda con sus primos. Pero Jesús nunca se aleja tanto de nosotros. Ya casi oscurece. Yo estoy muy preocupada. Por favor, búscalo, José. Muy bien. Voy a ver si está entre los que van a la cabeza de la caravana. Vuelve a donde están nuestras cosas. José. José. ¿Sí, María? ¿Ya encontraste a Jesús? No. Todavía no. No está con ninguno de nuestros familiares ni con nadie más de Nazaret. Oh, no. No. Ay, mi Jesús, ¿dónde estará? ¿Será que...? José, ¿te acuerdas cómo Herodes trató de matarlo cuando era niño? Lo encontraremos, María. Cálmate, mujer. Regresaremos a Jerusalén mañana temprano y lo buscaremos. Muy temprano, a la mañana siguiente, José y María se despidieron de sus compañeros de viaje y regresaron por el desierto candente hacia Jerusalén. A todo viajero que encontraban le hacían la misma pregunta. ¿Han visto a un chico de 12 años caminando solo por acá? No lo he visto. Lo siento. La respuesta siempre era la misma. Finalmente, José y María se internaron en Jerusalén. Pero, ¿dónde encontrarían a un chico en esa ciudad tan grande? En primer lugar, regresaron a la casa donde se habían hospedado. Pero Jesús no estaba allí. Luego se fueron al mercado, pero no lo vieron allí. Finalmente, se le ocurrió una idea a José. Se veía tan interesado Jesús en los servicios del templo. Tal vez todavía se encuentra allí. Ay, ojalá que sí. Vamos, vamos pronto. Pero el templo era muy grande y tenía docenas de salas. Ya cuando terminaba el tercer día, cuando estaban por darse por vencidos, José y María se acercaron a una sala que era aula de clases, donde los maestros daban instrucciones. Yo creo que oí su voz. Parece que proviene de aquel lugar. ¡Ven! Dicen ustedes que el Mesías ha de destruir a los gentiles. Tienes razón, María, es Jesús. Entonces, ¿cómo entiendes la escritura que dice? Todas las naciones que hiciste me vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. ¿Cuáles son estas naciones? ¿Vendrá el Mesías por ellas también? Jesús, Jesús, hijo mío, aquí estás. Te hemos buscado por todas partes. Con su permiso, rabinos. Hemos perdido a nuestro hijo y lo hemos estado buscando por 3 días y... ustedes bien pueden imaginarse cuán felices estamos por haberlo encontrado. Así que ustedes son los padres de este chico. Ustedes tienen un chico muy precoz. Su conocimiento de las Sagradas Escrituras es... bien extraordinario, por no decir otra cosa. Jesús estudia diligentemente la palabra de Dios. Así lo hemos percibido. Desafortunadamente sale a relucir un hecho. Por las aplicaciones que hace el chico de las Escrituras, se nota que él no estudia en ninguna de nuestras escuelas. Sí, así es, señor. Ustedes debieran enviar a este chico a estudiar aquí. Esa mente tan original debe disciplinarse bajo nuestro tutelaje y educación formal. Rabinos, creo que no entiendo lo que ustedes me quieren decir. ¿Piensan que Jesús no tiene una comprensión adecuada de las Escrituras? Permítame esclarecer mi punto. El conocimiento que el chico tiene de las Escrituras es muy profundo, pero tiene sus limitaciones. El problema es que sus interpretaciones peculiares a menudo no concuerdan con las interpretaciones tradicionales que nosotros ofrecemos. Él debiera ser educado por los rabinos oficiales. Su madre y yo tomaremos en cuenta su consejo. Ahora debemos irnos. Tenemos un largo viaje por delante. Que Dios sea con ustedes, señores. Y con ustedes también. Más tarde, cuando José y María estaban solos con Jesús, María le dijo a Jesús: Hijo, ¿cómo nos has angustiado? No teníamos la menor idea dónde estabas. ¿Por qué nos hiciste esto? Nos has causado mucho dolor. Pero madre, ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que debo estar en la casa de mi padre? José y María no entendieron su respuesta, pero a los 12 años, Jesús parecía saber cuál sería su misión: ser el Mesías. Pero también sabía que no había llegado su hora. Las Escrituras nos dicen que Jesús fue con ellos hasta Nazaret y que se sometió a ellos como un hijo obediente y que su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia para con Dios y con los hombres. Durante los próximos 18 años, desde los 12 a los 30 años de edad, no tenemos un solo registro de la vida de Jesús, pero sabemos que vivió en Nazaret y que trabajó como carpintero. También es muy probable que Jesús sufrió muchos conflictos con los líderes religiosos porque obedecía la palabra de Dios en lugar de las tradiciones de su tiempo. No hay duda de que el corazón de María a menudo se veía embargado de tristeza al ver las pruebas que Jesús debía soportar cuando era un joven y cómo las afrontaba con paciencia. ¿Recuerdas, José, lo que ocurrió en el templo cuando estábamos dedicando al niño Jesús? ¿Cómo aquel viejo profeta Simeón lo tomó en sus brazos y me dijo: una espada traspasará tu corazón? ¿Sabes qué? Estoy comenzando a comprender un poquito más lo que quería decir Simeón. Me duele en lo más profundo ver cómo los rabinos y otra gente de nuestra aldea trata a veces a Jesús. Y esto se debe solamente a que Jesús ama a nuestro Dios y trata de compartir ese amor con los demás. Mi María, mi pobre y dulce María, yo espero estar siempre a tu lado para ayudarte a llevar esa angustia. Pero José murió antes de que Jesús cumpliera los 30 años. Y a esa edad, Jesús hizo a un lado las herramientas de carpintería y comenzó su misión: la edificación del reino de Dios. Esto lo hizo proclamando al mundo las buenas nuevas del amor de Dios.